vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Claro que hay otros caminos, y en Venezuela lo estamos demostrando. De la resistencia a la toma del poder. Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución. Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano, un programa que realizamos desde Argentina para dar cuenta de las resistencias y rebeldías de América Latina y el Tercer Mundo. Somos María Torrellas, Vicente Citolema, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznares, que les damos la bienvenida. Bueno, en este nuevo programa de Resumen Latinoamericano estamos acá con Pablo, con Leandro y falta Carlos Aznares porque se encuentra en Cuba, ha ido a presentar el libro sobre ANCLA, la agencia clandestina dirigida por Rodolfo Walsh y donde él también participó junto con otras dos compañeras. Y vendrá, suponemos, la semana que viene trayéndonos entrevistas y la actualidad de Cuba. Vamos a empezar el programa de hoy hablando de Argentina, porque esta semana se realizó una marcha que podríamos llamar opositora, donde toda la oposición al gobierno, convocada por fiscales, hizo una gran manifestación. Ahora vamos a hablar de la cantidad de gente que se movió a lo largo de la Avenida de Mayo. Y en realidad se llamaba, era por el fiscal Nisman, recientemente muerto, que barajábamos la semana pasada si estaba asesinado o si era un suicidio inducido, pero también se convirtió en una marcha de la oposición. O sea que tenemos, serían tres aspectos a analizar. Primero, la defensa de Nisman como si fuera un héroe. La oposición que se suma para ir en contra del gobierno. Y tercero sería la gente que, manipulada por los medios masivos de comunicación, de los oligopolios y Clarín, La Nación, han estado durante días y días tratando de que vaya la gente masivamente. Y gente que pedía genéricamente justicia, democracia. Bueno, aquí está lanzado, a ver qué opinan ustedes. Me parece que hay que resaltar este hecho de que es convocada esta marcha por un grupo de fiscales que piden justicia, un grupo de fiscales que son garantes de la impunidad, que han estado durante todos estos años al servicio de la impunidad y que en este momento, solo en este momento y por este caso, aprovechan esta movida para, entre otras cosas, para ir contra el actual gobierno. Hay que reconocer, sí, que la marcha fue masiva, tanto en Buenos Aires como se repitió en muchas ciudades del interior del país. Las cifras varían muchísimo, desde 400.000 personas que dice la policía del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un gobierno de derecha, hasta 150.000 que se dice desde el gobierno nacional. Bueno, con esa amplitud en las variaciones en los números, pero en cualquier caso sí hay que sostener que fue masiva. Creo que no deberíamos atribuir toda esa gente que fue a la oposición, ¿no? Es gente claramente adversaria del gobierno, seguramente, pero que no necesariamente adhiere a la oposición como un todo. De hecho, la oposición argentina es una oposición deshilachada, con un montón de contradicciones entre sí, con posturas muy distintas respecto a todo. Sí, hablando de esto de la oposición, ayer en esta marcha en Buenos Aires participaron referentes de la oposición como Mauricio Macri, Sergio Massa, y tuvieron un perfil muy bajo. También habrá que analizar cuando vayan pasando los días si realmente una marcha masiva, que como bien decía Pablo, no solamente fue en Buenos Aires, sino en todo el país o en las ciudades más importantes del país, va a tener un correlato, va a tener una repercusión que se extienda en el tiempo. En Argentina hubo algunas movilizaciones o momentos de tensión entre la oposición y el gobierno, donde la oposición convocó a grandes movilizaciones y eso después se diluyó básicamente por esta impotencia que tiene la oposición, que es de derecha, de encontrar un liderazgo, de encontrar cómo canalizar este descontento de, hay que decirlo, sobre todo en la Marcha de Buenos Aires, de sectores de clase media alta, ¿no? Sí, siempre con una excusa. Nunca fue la oposición convocando una marcha contra el gobierno por el andarivel político, digamos, ¿no? En su momento fue con la excusa del asesinato del hijo de un empresario, Axel Blumberg, y en otro momento, bueno, un conflicto muy puntual que fue el tema de las retenciones al campo. Sí, y también viendo ayer un poco la marcha esta en Buenos Aires, uno se pregunta si realmente la gente que va ahí, esta gente, ciudadanos, ¿no? Y ciudadanas, saben realmente a qué van, ¿no? Porque como bien decías vos, María, las consignas o las frases que decían ellos eran muy genéricas, muy abstractas, no había reclamos puntuales, y también saber si realmente se dan cuenta que están marchando para recordar a un fiscal como fue Alberto Nisman, que durante muchos años encabezó una, tal vez la investigación más importante del país, que fue lo del atentado a la AMIA, y que realmente no ha conseguido pruebas concretas más allá de lo que todos sabemos de sus vínculos estrechos con Estados Unidos y con el Servicio de Inteligencia de Israel y de Argentina, ¿no? Este jefe de la inteligencia argentina que fue corrido de su puesto, Stiuso, era el que le daba a Nisman el libreto y la letra para que él presentara una investigación que no tiene ni pies ni cabeza. Y en el medio de todo esto también es no es menor una campaña mediática llamando a toda la gente a movilizar, a pedir una justicia independiente, que siempre suena muy abstracto y no tiene como un basamento concreto, ¿no? Por otro lado, se sigue hablando del fiscal Nisman, se sigue haciendo una investigación poco clara, se dicen primero, la fiscal dice primero unos temas, luego aparecen temas contrarios, o sea que también el tema Nisman, digamos, este hombre, como vos decís, del Mossad, de Estados Unidos, para crear una acusación contra Irán, para poder estar desde Argentina contra Irán, sigue todo, digamos, en una nebulosa, ¿no, Pablo? Sí, parecería así, que se inclina cada vez más, como en de alguna forma lo sugirió la propia presidenta Cristina Fernández, cada vez más se inclina hacia la hipótesis de que efectivamente fue un asesinato. Lo que no se sabe es de parte de quién. Pero me parece que hay que resaltar que esto que decimos de Nisman no son hipótesis. Digo, que Nisman era un agente del Mossad está probado por Wikileaks, y que pasaba información a la embajada está probado por los cables de Wikileaks. Este individuo, este fiscal, que era él un traidor a la patria por estos actos, es el que hace una, el que procesa en una causa a la presidenta Cristina Fernández por traición a la patria. O sea, ¿qué valor tiene que un traidor a la patria procese a alguien por traición a la patria? Tercer punto, que Nisman ocupó ese cargo, y el kirchnerismo se tiene que hacer cargo de esto, porque Néstor Kirchner acepta un pedido de Israel y de Estados Unidos para poner a esta persona a la cabeza de esa investigación, para que desvíe la investigación y plante pruebas falsas para acusar a Irán. Y la otra punta de esta historia, Stiuso, el jefe de operaciones de los servicios de inteligencia de Argentina, hay que decir que fue el jefe de operaciones durante 11 años de gobierno kirchnerismo, porque Néstor Kirchner lo puso en ese puesto, y es a su vez el instigador de esta operación que tan confusa que tenemos acá. Y que, por cierto, un periodista que algo sabe de estos temas y que ha publicado un libro recientemente, dice que Stiuso no solo es del Servicio de Inteligencia, sino que de Argentina, sino que también es de la CIA. O sea, el gobierno de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner antes aceptó a estos funcionarios y los mantuvo en sus puestos. Y ahora es víctima de ellos mismos. Y como vos decías, Leandro, toda la gente que se manifestaba esta semana no está conociendo todos estos detalles, ni sabe quién era Nisman, ni, uh-huh. O sea, no hay que atribuir a toda esa marcha este conocimiento, digamos. Sí, creo que la marcha de esta semana con respecto a Nisman y convocada por estos fiscales que tienen vínculos muy estrechos con la derecha argentina, también es una marcha que se reproduce en otros países de América Latina con las mismas consignas vacías, con las mismas excusas. Lo hemos visto muchas veces, sobre todo en Venezuela, marchas que están fogoneadas de los medios de comunicación, con poca claridad para qué una marcha, solamente para desestabilizar o para apuntar, en este caso al gobierno argentino. En Venezuela lo hemos visto muchas veces contra el gobierno, primero del presidente Chávez y ahora del presidente Nicolás Maduro. En Bolivia también sucede esto. Entonces son operaciones calcadas de la derecha latinoamericana, ¿no? Que es como un mismo guión que va pasando de país en país, y la marcha que vimos el otro día, en el caso nuestro en Buenos Aires, pero que estuvo en varias ciudades del país, tiene estas características que se repiten una y otra vez, ¿no? Seguiremos informando de lo que sucede en la Argentina. Vamos a escuchar a la trovadora chilena Camila Moreno en la canción 11 millones. Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de Venezuela porque sigue toda la investigación con referencia al golpe dirigido por Washington, que fue un intento de golpe fallido la semana pasada, donde Nicolás Maduro hablaba de que era un golpe de Estado dirigido por Washington, por la Casa Blanca, y donde han seguido saliendo información de cómo había estado pensado este golpe. Se llamaba Operación Jericó y que estaba planificado para el 12 de febrero, donde han estado implicados militares y oficiales, que algunos han sido detenidos y otros se han escapado, donde había planificado bombardeos a diversos lugares, la Casa de Gobierno y otros lugares, y sobre todo a Telesur. No es casual que intenten bombardear Telesur, porque justo Telesur es la cadena que está informando de otros intentos de golpes de Estado. Acordémonos de Paraguay, acordémonos de Honduras, de Libia, y de Palestina. O sea que está ahí al frente de toda la información, ¿no? Para contrarrestar las cadenas informativas. Ah, y digamos también que es una mecánica repetida en todas las intervenciones militares de Estados Unidos en otros países, haber bombardeado a los canales de televisión de cada uno de esos países, que podía dar una versión distinta a la que daba Washington. Sí, seguir diciendo que el avión que iba a hacer estos bombardeos era un avión Tucano, que no es de Venezuela porque estaban averiados los de Venezuela. O sea que venían probablemente, todavía no ha sido confirmado, de una base de Estados Unidos. Contar así por encima, para seguir haciendo esta introducción, de que hace un año que se hizo otro intento de golpe en Venezuela, que constituyó por una serie de, como llaman allí, de guarimbas, de jóvenes que hacen violencia, que destruyeron, que mataron personas, 43 personas muertas, que hirieron a 800 personas, y que también ahora en Venezuela se está intentando también hacer justicia, ayudar a las víctimas. Y, o sea, en todo este marco del golpe de hace un año, del golpe de la semana pasada, intentos de golpe, no hay que olvidar, nos movemos en Venezuela. Sí, con respecto a este intento de golpe que denunció el gobierno de Venezuela hace unos días atrás, el embajador de Venezuela en Panamá, Jorge Luis Durán, denunció que el teniente Eduardo Figueroa, que participó de este intento de golpe, se encuentra en ese país, en Panamá. Frente a esto, la Cancillería venezolana envió una nota al gobierno de Panamá alertando esto. Y el embajador Durán dijo que tanto la inteligencia venezolana como las autoridades panameñas están realizando la investigación sobre el paradero de este teniente Eduardo Figueroa. Y con respecto al plan que estaba ideado para bombardear el Palacio Miraflores, Telesur y algunos otros edificios del gobierno venezolano, el diputado venezolano José Ávila denunció que el avión Super Tucano, que era con el que iban a atacar, estaba en poder de la firma Tactical Air Support, y que en un principio este avión fue adquirido por Blackwater Worldwide. Uh-huh. Recordemos que Blackwater se hizo tristemente célebre en la invasión de Estados Unidos a Irak, porque era, como dice Estados Unidos, contratistas, pero en realidad son mercenarios, y era el ejército paralelo que tenía Estados Unidos, un ejército privado encargado de las operaciones militares, y que ha tenido infinidad de denuncias por violación a derechos humanos, por asesinatos de civiles iraquíes. Así que esta denuncia realmente es muy fuerte. Y también para agregar que en estos días el canciller García Margallo de España dijo que en Venezuela no existe la libertad de prensa y de opinión. Esto lo dijo después de una reunión del gobierno venezolano con empresarios españoles, y automáticamente tanto la canciller venezolana Delcy Rodríguez como el vicepresidente venezolano Jorge Raza salieron a contestarle al canciller español rechazando estas declaraciones, que no es poco que en el medio de estos intentos de golpe de Estado y desestabilización en Venezuela, el canciller de un país como España salga a meter o a tirar más leña al fuego para desestabilizar. Creo que los dos interrogantes que quedan a partir de esto son, por un lado, ¿qué nivel de penetración tenían estos elementos golpistas en las Fuerzas Armadas? Digo, se han detectado algunos, serán sacados de sus lugares. Corresponde al gobierno venezolano evaluar si eso queda ahí nomás, son estos elementos, o si efectivamente hay más en esas filas, ¿no? Eso, en cualquier caso, sí podemos afirmar que es una fracción absolutamente minoritaria, pero igual no es menor que esté allí. Sí, fíjense que cumple con todas las matrices de otros golpes de Estado. O sea, en otros golpes es lo mismo, siempre hay unos militares que son cooptados. Eso no quiere decir que las Fuerzas Armadas Bolivarianas estén cooptadas. Salía también la semana pasada el máximo comandante diciendo que las Fuerzas Armadas, los soldados, las soldadas de la patria van a defender la revolución a muerte. O sea que yo creo que eso quedó claro. Y yo quería destacar también el paraguas, digamos, que ha tenido estos intentos de golpe. Se ha demostrado claramente la semana pasada, ya cuando Estados Unidos quiso denunciar a Venezuela, negándole visas a ciertos funcionarios, cuando empezó a decir que en Venezuela no se respetaban derechos humanos, salieron los cancilleres de UNASUR, se reunieron de urgencia, se reunió la CELAC, se reunió el ALBA, o sea que, y hubo inmediatamente respuestas masivas para defender a Venezuela. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Sí, sin duda. Y también algo que muchas veces no se tiene en cuenta, pero es muy importante, que aparte de estos organismos continentales, como bien decías vos, María, a nivel latinoamericano hubo muchísima gente que se pronunció en rechazo del golpe de Estado. Leía hace muy poquito que la Asociación de Profesores de República Dominicana salieron a rechazar el golpe de Estado. No es solamente este rechazo a nivel macro, a grandes instituciones como CELAC o como el ALBA, sino también desde el pueblo o desde organizaciones más pequeñas, pero que son solidarias con Venezuela, se pronunciaron y rechazaron este golpe de Estado, ¿no? Prácticamente, perdón, toda América Latina, desde Nicaragua, la resistencia hondureña, los movimientos sociales en Argentina, prácticamente de todas partes. Sí, no hay otra forma de enfrentar un golpe de Estado que con ese tipo de reacciones, ¿no? A nivel diplomático se pueden ver algunas cosas, pero en última instancia la garantía pasa también por lo que pase abajo, en Venezuela y en el resto de los países de Latinoamérica. En el caso venezolano me parece que es muy importante las declaraciones de Maduro cuando dicen: si acá pasa algo, todos a las calles. Digo, esa es la garantía, que en ese momento salgan todos a las calles y hagan lo que tengan que hacer en contra de un golpe de Estado. Y lo mismo para las Fuerzas Armadas, no obedecer a las cadenas jerárquicas en caso de que haya militares golpistas. Digo, esa es la garantía. Y en el resto de Latinoamérica, las organizaciones deberíamos prever esto mismo, ¿no? Hay que tomar medidas efectivas y concretas, y así es como se enfrentan y se derrotan a los golpes de Estado. Vamos a escuchar ahora a un grupo venezolano muy querido por Resumen Latinoamericano, Lloviznando Cantos, que le cantan esta vez a la resistencia al golpe de Estado que duró 2 días en el 2002 al comandante Hugo Chávez y que, por supuesto, se pudo revertir. La canción se llama No pasarán, no volverán. Al imperio asesino de madres, de niños, tortura, sadismo, al rey del cinismo, mi pueblo dice no. Al payaso, al bufón, siempre preocupado, bocón mercenario, mi pueblo dice no, no, no. Al fascista, al golpista, al que importa violencia, perros de la guerra, al vende patria, mi pueblo dice no. No, no, al olvido en el campo, en mi vientre, mi pueblo. Mi pueblo. Dice que no. A la envidia mezquina, la lengua sin rostro que engaña y divide al burócrata sordo, mi pueblo dice no. No, no. Al quinta columna, traidor infiltrado, lobo acartonado, carnet desalmado, mi pueblo dice no. Golpistas que enferman la gente, sembrando en la mente psicótica muerte, mi pueblo dice no. No, no. Al imperio le digo no, al gran Colombia le digo no, a la deuda, al alca, mi pueblo levanta su voz. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Voces de Colombia. Seguimos en Resumen Latinoamericano, vamos a hablar ahora de Colombia, un país donde están ocurriendo muchas cosas, mucha movilización, muchos temas importantes que se están desarrollando al mismo tiempo. Uno de ellas son las amenazas y la violencia que se está registrando en la zona del Cauca en contra de población originaria. María. Sí, en Colombia no cesan las amenazas y la violencia en esta zona. Pese al avance de los diálogos de paz en La Habana que sostienen el gobierno y las FARC, además del cumplimiento del cese al fuego unilateral que propuso las FARC, pero que el gobierno no ha llevado a cabo, y los avances hacia el desescalamiento del conflicto, el departamento del Cauca vive toda esta semana un incremento en la violación de los derechos humanos. Así lo denunciaba la Red por la Vida y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca. A través de este informe indicaban que el departamento está siendo azotado por una nueva ola de violencia bajo la forma de homicidios de líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, atentados y amenazas, así como también del aumento de los feminicidios y ejecuciones extrajudiciales. Según esta organización de derechos humanos, las amenazas a estas lideresas y líderes y organizaciones indígenas, afros y campesinas son enviadas a través de panfletos, de llamadas telefónicas, de mensajes de texto firmados por grupos paramilitares como los Rastrojos y las Águilas Negras, en las que se intimida a los dirigentes sociales por oponerse al desarrollo de la minería ilegal y la transnacional en la región. Por otra parte, se está desarrollando también en Colombia un conflicto que tiene como protagonistas a los trabajadores mineros. 60.000 mineros han ido al paro. Reclaman que se cumplan acuerdos realizados con el gobierno en los años 2011, 2012 y 2013, en el cual no se condene a otros trabajadores por destrucción de maquinaria durante otros conflictos. Hay que destacar que esta minería, estamos hablando de una minería de muy pequeña escala, de trabajadores que tienen pequeñas producciones, y que en la sumatoria es relativamente importante en el caso de Colombia, ya que llega a representar el 2,3% del PBI, a lo cual se supone que en realidad la producción real es el doble, porque una buena parte es ilegal. Pero bueno, este es otro conflicto importante. Como decimos, no es un número menor. Son 60.000 mineros los que están en paro en este momento. Y recordar que las mineras en Colombia se llevan el 85% de las ganancias, que tan solo el 15% queda en el país. Y que, bueno, sería lo contrario de lo que pasa en Bolivia. En Bolivia el 85% es para Bolivia, para el Estado y para apoyar a las poblaciones y a la sociedad, y el 15% se lo llevan las multinacionales. Fíjense que al principio, cuando había esta ley en Bolivia, se dijo, uy, se van a ir todas las multinacionales. Bueno, pues no se fueron. Se quedaron todas. Sí. Y por otra parte, Leandro nos va a hablar de las negociaciones. Sí, vamos a presentar ahora una entrevista exclusiva que le realizó Resumen Latinoamericano al comandante máximo del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, Nicolás Rodríguez Bautista Gavino. Hay que recordar que el ELN es el otro grupo insurgente en Colombia, junto a la FARC, y que en junio de 2004 se dio a conocer que el ELN y el gobierno colombiano habían comenzado una fase exploratoria para establecer los diálogos de paz. En ese momento Ecuador anunció que se ponía a disposición para hacer sede de esos diálogos. Hace días atrás el canciller Patiño de Ecuador volvió a decir que su país está comprometido con estos diálogos de paz, y los puntos de este diálogo que se está viniendo son la participación de la sociedad, la democracia para la paz, las transformaciones necesarias para la paz, la situación de las víctimas del conflicto interno en Colombia, el fin del conflicto armado y, por último, la implementación de estos acuerdos si llegan a buen puerto. Como decíamos, Resumen Latinoamericano, una entrevista exclusiva al comandante máximo del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista. Pudimos dialogar con él y habló sobre varios temas. El primer tema del que habló... Sí, el primer tema es sobre que el gobierno afirma que el modelo económico no está en discusión en Colombia, porque el ELN sigue diciendo que sí tiene que intervenir el pueblo, sí tiene que hablarse del modelo, sobre todo energético, minero, justamente lo que estábamos hablando. Y entonces se le pregunta a Gavino si esta es una de las trabas por las que no se están pudiendo llevar a cabo este proceso de paz. Esto contesta Gavino. Yo pienso que no. No es solamente ese el asunto. Yo creo que hay otras cosas de fondo que no permiten que la paz en realidad arranque. Ahora, un proceso de paz donde la sociedad no tenga una participación protagónica y que los asuntos del modelo no se puedan discutir, no es ni paz ni proceso de paz. ¿De qué se va entonces a discutir? Pero yo creo que ya en junio, como usted decía en su primera pregunta, se aprobó la participación de la sociedad en el proceso de paz. Nosotros decimos una participación protagónica. De manera que si la sociedad va a participar, es ella la que en buena medida tiene que definir buena parte de la agenda. Nosotros colocamos la primera piedra, pero ya el desarrollo de muchos asuntos que tienen que ver con el proceso de paz en todo su conjunto, por supuesto que tiene que definirlo la sociedad colombiana. Desde Resumen Latinoamericano también le preguntamos al comandante máximo del ELN cómo se imagina la inserción de los guerrilleros y las guerrilleras en la vida civil y política del país, teniendo en cuenta que han pasado décadas en la clandestinidad, en la selva, y también teniendo en cuenta que hay muchos grupos paramilitares y guerreristas activos en Colombia. La guerrilla colombiana está inserta en la vida del país desde siempre. Que los medios de comunicación y que el gobierno y otra gente no lo reconozca, pues eso es la manera de pensar de cada uno. Pero nosotros no estamos ni en la ultratumba, ni estamos en las selvas inhóspitas. Estamos con la gente. La mayoría de los hombres y mujeres del ELN no tienen el fusil encima, no tienen el uniforme militar. Están en las calles, en las iglesias, en las veredas, en las plazas públicas, en los sindicatos, a lo largo y ancho del país. Estamos insertos económicamente, políticamente, culturalmente y de diferentes maneras en la vida del país. Entonces, no nos podemos imaginar una inserción porque ya, de hecho, estamos insertos en la vida del país y en la sociedad colombiana. Ahora, ¿cómo podría ser un proceso de acción política sin el uso de las armas? No me atrevo a especular y quizá es mejor dejarle a la misma vida su creatividad y su realismo. Y escuchamos música del ELN, esta vez es una tonada precisamente dedicada al comandante Gavino. ¡Ay, hombre! Comandante Antonio García y Pablo Beltrán, con mucha perseverancia y conciencia elena. Porque amo mi pueblo, estoy en la guerra, dijo el comandante en forma sincera. Es la mejor obra que puedo darle a tanta humanidad que así lo espera. Es el comandante noble y sencillo, desde sus inicios pensó en triunfar. Comenzó la lucha estando mi niño, Nicolás Rodríguez no morirá. ¿Cuántas veces que Rincón lo mata? Muere, resucita y sigue presente. Está en la montaña, está en la guerrilla, sigue conduciendo al ELN. Mano. avanzando en la revolución. Sigue combatiendo junto a su pueblo, junto a los helenos de corazón. Estamos orgullosos de tenerte pegado a tu pueblo para vencer, haciendo la historia del ELN desde las montañas del Santander. Fue allí que naciste para hacerte grande, el cerro de los Andes te esperaba. Cuando por primera vez te marchaste, Fabio Vázquez a todos comandaba. Milicias, elemas, escuchen estos bajos. Seguimos escuchando la entrevista que le realizara Resumen Latinoamericano al comandante Gabino del ELN. Y en esta pregunta le decíamos a Gabino que cuando estuvimos viendo las imágenes y del quinto congreso que fueron publicadas y que están en videos en internet, no habíamos visto mujeres entre las primeras líneas de mando. ¿Que por qué no existían mujeres, digamos, en esta categoría de mando? Y esto nos contestó Gabino. En 50 años de confrontación con el enemigo, en esta guerra que llevamos en Colombia, por supuesto que hay un permanente movimiento y una permanente renovación de mandos. Si no fuera así, hubiésemos desaparecido. Por fortuna, yo soy uno de los únicos vivos y activos desde que comenzó el Ejército de Liberación Nacional. Muchos compañeros y compañeras de conducción estratégica han quedado dignamente en este camino. De manera que en todos los congresos se renuevan, se remozan, se fortalecen los organismos de conducción y, por supuesto, el máximo organismo que es la Dirección Nacional. Aparte del comandante Pablo, que efectivamente hace parte del Comando Central del ELN hoy, se vincularon a la nueva conducción estratégica otras compañeras y compañeros. ¿Qué ocurre? Nosotros somos un pequeño grupo de hombres públicos, lo que llamamos los voceros oficiales. La gran mayoría de los hombres y mujeres de nuestro organismo de Dirección Nacional no son públicos. Quizá por eso no se logra comprender a cabalidad o no es del manejo público la renovación y específicamente diversos nombres de compañeros que luego de cada congreso y en este último, el quinto congreso, han ingresado al organismo nacional. Necesitamos hombres y mujeres jóvenes que conduzcan esta organización para que se junte la sabiduría, la experiencia, la veteranía con nuevos aires, con nuevas fuerzas, con nuevas experiencias, pero también con bríos, porque la lucha sigue. También desde Resumen Latinoamericano le preguntamos al líder máximo del ELN si él creía que en un futuro cercano los jóvenes iban a estar al mando de esta insurgencia o si al haber espacios en lo civil y en lo legal para participar eso no iba a suceder, teniendo en cuenta que la comandancia del ELN no encontró esos espacios de participación política. Esto es lo que nos respondía Nicolás Rodríguez Bautista. Hay mujeres en todos los organismos de conducción y de base del ELN. No son públicas. Repito, es muy poco el personal asignado para ser voceros públicos, pero existen compañeras, no en la cantidad que quisiéramos que hubiese mitad de hombres y mitad de mujeres en todos los organismos y en todas las actividades. La verdad no es esa, ¿sí? son más escasas, es más escaso el número de compañeras que el número de compañeros en el ELN. Sin embargo, es importante el número de compañeras que están en las filas del ELN. En cuanto a la juventud, los voceros públicos del ELN son reconocidos hombres históricos en el ELN, pero la cantidad de cuadros jóvenes es importante en los diferentes niveles de la organización. La lucha en Colombia nos exige mucho personal joven y con fortaleza para enfrentar las diferentes realidades de la guerra. Además, en las estructuras de base, la gran mayoría de hombres y mujeres son muy jóvenes. Sin duda que esa juventud es indispensable, porque si no fuera así, las condiciones de la lucha no nos permitirían la fortaleza que hoy tenemos a nivel humano. Las juventudes en Colombia no tienen otra perspectiva, sobre todo los sectores humildes, que la lucha. La ausencia de desempleo, o mejor, la ausencia de empleo, la ausencia de porvenir, la ausencia de un futuro para las juventudes es algo de lo más difícil, podríamos decir, de lo que más está embolatado en nuestro país. Por ejemplo, es claro que el gobierno aprovecha esa sin salida de la juventud para tener unas fuerzas armadas que superan el 500,000 de hombres. Eso demuestra, ¿sí?, lo difícil que es conseguir otro empleo en Colombia, que a pesar de los riesgos que eso implica, mucha juventud se ve obligada a ingresar a las filas del ejército colombiano. En el caso de la insurgencia, la incorporación es clandestina, es desconocida, pero es suficiente para continuar la lucha. Esa es una de las garantías que tiene la insurgencia colombiana, la juventud de sus filas. Otra de las preguntas se refiere a la movilización social del campesinado, de indígenas, de estudiantes, de las comunidades, que ha sido muy protagónica en los últimos años. Ha habido represiones e incluso muertos, personas muertas en las protestas. En general, el movimiento social está encontrando unos espacios de reconocimiento que hace 10 años era imposible de pensar, ¿no? Tal vez el caso más notorio sea la cumbre agraria, que tanto las FARC como el ELN han estado apoyando a lo largo de estos últimos años. La pregunta a Gabino es, si el movimiento social tiene mayores garantías, mayores canales de participación, ¿eso en parte le quitará sentido a la lucha armada? Hasta ahora, lo predominante son dos aspectos de la lucha de masas. El primero, como usted lo señala, la movilización. Y lo segundo, la organización. Cosa que como insurgentes saludamos y respaldamos. Pero de ninguna manera esa situación afecta la lucha de los revolucionarios y la lucha insurgente en Colombia. Por el contrario, si a las masas en sus luchas les va bien, a los revolucionarios nos va bien. Porque una de nuestras tareas es contribuir a fortalecer la lucha popular, la lucha de masas y la lucha del movimiento social. Pero hay un asunto muy delicado. Usted señalaba la movilización y organización de las masas. Pero los compromisos que hace el gobierno con las organizaciones de masas los incumple. les promete, pero no les cumple los acuerdos. Esa es una constante de todas las movilizaciones en Colombia, de todas las luchas populares. Por eso no hay otra solución que persistir y pasar a mayores niveles de lucha por parte del movimiento de masas y también por parte de los revolucionarios, por supuesto. Entonces, de ninguna manera lo que ocurre en Colombia debilita la lucha insurgente, sino que la fortalece, la potencia, y en ese sentido esa ha sido siempre la lógica de los desarrollos. Y por último le preguntamos al comandante máximo del ELN qué lugar sueña él que le reserva la historia a su persona, a su liderazgo, a su impronta, tanto en Colombia como en América Latina. Desde que comencé la lucha he soñado con la paz para mi país y para todos los pueblos del mundo. Quizá esa ha sido mi mayor aspiración y ojalá que estando Colombia en una paz digna y con justicia social me sorprenda la última hora de mi vida. Ahora, he luchado con la aspiración de dar toda mi vida por la causa de la humanidad y espero hacerlo hasta las últimas consecuencias para que quede mi paso por la lucha por Colombia y por esta Latinoamérica como la de un humilde soldado que le dedicó todo a la causa más justa del pueblo colombiano y de los pueblos de América Latina. Después de esta entrevista que realizara Resumen Latinoamericano al comandante Gavino, máximo referente del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, la otra guerrilla de Colombia, además de las FARC, vamos a escuchar una música del ELN. Soy guerrillero del ELN. Soy guerrillero de las montañas, soy un heleno de tradición, eché mi suerte junto a los pobres por los derechos de mi nación. Mi padre un día me habló de Cuba, Simón Bolívar y de Gaitán, y por mis venas corrió furiosa la sangre ansiosa de dignidad. He caminado por las veredas, muchas montañas me ven pasar, fusil al hombro voy caminando, buscando siempre la libertad. Recorre Antioquia los Santanderes, sur de Bolívar y Boyacá, cruzando el páramo fui a la Arauca, luego en el norte por Urabá. He sido herido en los combates, miedo he sentido porque mentí, pero yo quiero caer peleando porque es la forma de no morir. Si en la batalla yo doy la vida, sobre mi tumba quiero una flor, con la bandera de rojo y negro, y así mis cantos llegan al sol. Si en la batalla yo doy la vida, sobre mi tumba quiero una flor, con la bandera de rojo y negro, y así mis cantos llegan al sol. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Bueno, y ahora en Resumen Latinoamericano nos vamos a Ucrania porque tenemos que seguir las noticias de la semana pasada en que se reunían para hacer unas negociaciones de paz entre los dos bandos con intervención de un montón de países. Y parece ser que Rusia fue el que llevó la voz cantante en estas negociaciones, donde se habían llegado a un alto el fuego, en que decían las dos partes que dejaban sus armamentos pesados, los retiraban. Pero parece, Pablo, que no se ha cumplido del todo este alto el fuego, que ahí las zonas del sur siguen peleando. Cuéntanos cómo está la situación. Sí, hay algunas violaciones a esta tregua firmada, pero esencialmente se ha cumplido. En la gran mayoría de la línea del frente, las informaciones de tanto occidentales como de las agencias más ligadas a Rusia es que se ha cumplido. Y una localidad de Baltsevo es básicamente el lugar donde no se cumplió, que era la localidad donde durante el programa pasado decíamos que las fuerzas rebeldes de la República de Donetsk y Lugansk habían sitiado a 3.000 efectivos del ejército ucraniano. Allí es donde básicamente no se cumplió. De todos modos, no fueron grandes combates. Y daría la impresión también que lo que está ocurriendo es que el ejército ucraniano, aquella parte que responde directamente al Estado, al presidente Poroshenko, efectivamente lo está cumpliendo la tregua, y los que no lo están cumpliendo son fuerzas paraestatales ligadas a la extrema derecha, algunos efectivos de estas fuerzas que intentan de este modo que no tenga éxito este plan de paz. Recordemos también que este plan fue realizado por Rusia, Alemania, Francia, Bielorrusia y Ucrania, y que tiene la particularidad de que no participó Estados Unidos, por lo cual es el candidato, el serio candidato a instigar a todos aquellos que quieran romper esta tregua y evitar que este plan tenga éxito. El hecho de que Alemania y Francia, sobre todo, hayan negociado la paz a espaldas de los Estados Unidos, evidentemente habla de un gran problema entre estos socios competidores, en los cuales Alemania y Francia intentan evitar que Estados Unidos lleve la guerra al corazón de Europa como forma de debilitarlos. Por otro lado está la catástrofe humanitaria de la zona. También esta semana se iban a poner, como estos temas de la ayuda humanitaria tardan, pero sí va a hacer todo un operativo para ayudar a todas estas personas, todas estas familias que han sufrido los ataques. Se habla de 5.600 personas muertas en el conflicto, de millones de personas heridas, damnificadas, sin hogar, que han tenido que huir, de refugiados, refugiadas, en fin, una gran catástrofe. Cuando hablamos de las guerras, a veces hablamos a la ligera, ¿no? Si estuviera nuestro compañero Vicente Sitolema, nos daría una lección de humanismo diciendo que toda guerra es un desastre, que sobre todo las mujeres somos atacadas, que la infancia sufre también un descalabro humanitario. Entonces eso también hay que denunciarlo, y también hay que apoyar para que haya toda esta ayuda humanitaria, ¿no? Urgente. Uh-huh. Así es, el próximo paso en esta en esta paz es que se está realizando en este momento el retiro de las armas pesadas de la zona de contacto entre los dos ejércitos. Y por otra parte, la novedad también es que el presidente de Ucrania, Poroshenko, pidió que haya un contingente de paz de la Unión Europea. Eso es por ahora solo un pedido, así que habrá que ver la próxima semana cómo evoluciona el conflicto en Ucrania. Seguimos en Resumen Latinoamericano por el viejo continente, Europa, donde también hay novedades por el lado de Grecia, este país que Syriza, esta alianza de la izquierda, ha ganado las elecciones, ha accedido al gobierno, y en las últimas semanas se están produciendo las negociaciones entre este nuevo gobierno, por un lado, y por otro lado, el poder financiero que estaba ahogando al país a través de la deuda externa y que ahora insiste en aplicar planes de ajuste que el gobierno está rechazando. El paquete que propone tanto el Banco Central Europeo como la Comisión Europea como el Fondo Monetario Internacional apunta a que Syriza se haga cargo de continuar con en la misma dirección anterior, con los mismos planes. El gobierno ya ha dicho que no, que rechaza estos acuerdos y propone que durante 4 meses se realice un acuerdo puente hasta negociar un acuerdo, un nuevo acuerdo luego de 4 meses que sea como una solución final a los problemas de Grecia. Así que esto todavía está en debate, no hay resolución sobre esto. Pero sí se ha producido otra novedad, que es que recordemos que Syriza ganó las elecciones y tiene al primer ministro Tsipras. Ahora Grecia tiene nuevo presidente, que su nombre es Prokopis Pavlopoulos, y pertenece a un partido de la derecha griega, Nueva Democracia, pero fue propuesto justamente por el primer ministro, por Tsipras, que propuso este nombre, ya que con él tiene un acuerdo, que es el rechazo de los planes financieros, de los planes que intenta imponer la Unión Europea. Así que este nuevo presidente fue votado por 233 de los 300 diputados que tiene la Asamblea griega, y así queda finalmente constituido este gobierno, este nuevo gobierno que tendrá a cargo esta dura tarea de negociar con el poder financiero cercado por una Unión Europea que va a hacer todo lo posible para que este intento fracase y para que, por lo tanto, no se repita en otros países. Claro, puede ser un ejemplo. También se han tomado medidas sociales para apoyar a las personas que no tienen trabajo, para apoyar justamente todo lo que ha venido sucediendo en los años anteriores. Sí, quedaron en suspendidas, digamos, todas las medidas de ataque feroz a tanto a la educación, a la salud, a las jubilaciones que se habían tomado en los gobiernos anteriores. Me parece que aparte es un paso importante por parte de Syriza, porque ataca al costado social, pero además todas estas medidas, uno de los impactos que van a tener es el de darle mayor base social a Syriza para mayor fuerza política para poder enfrentar a la Unión Europea. Habrá que ver con el paso del tiempo también si el gobierno de Grecia, después de esta elección histórica que ganó un partido, como se denominan ellos, de una coalición de izquierda radical, cómo va a empezar a tejer las alianzas a nivel continental, ¿no? Porque bien lo decía Pablo, la Unión Europea está haciendo todo lo posible para que las medidas o las declaraciones que viene tomando el primer ministro griego no sean tan así, y por lo visto hoy Grecia está sola en Europa. Hace unos bloques atrás hablábamos sobre el respaldo continental que tiene Venezuela con organismos como UNASUR o como el ALBA o la CELAC. Y hoy, si la pregunta es qué pasará si el gobierno griego realmente profundiza su política, si a nivel continental, y ni que hablar a nivel mundial, tendrá algún aliado que salga a respaldarlo, porque por lo visto hoy es un país solo. Bueno, seguiremos viendo qué pasa con Grecia y quién le va a apoyar cuando le empiecen a atacar. Vamos a escuchar una canción emblemática de la lucha revolucionaria española del año 36, Gallo Rojo, Gallo Negro. Esta canción la realizó

Crónicas desde Euskal Herria. Comienzo esta nueva colaboración para Resumen Latinoamericano, grabada desde Euskal Herria, enviando un gran saludo fraterno e internacionalista a todos y todas las compañeras que escuchan este programa. Vamos a iniciar esta columna con la denuncia realizada por el Movimiento Internacionalista de Euskal Herria el pasado sábado en una multitudinaria conferencia de prensa realizada en Donostia, en la ciudad de San Sebastián. Hay que recordar que en el año 2010, en la nocturnidad y con todo el aparato represivo del Estado, un grupo de compañeros y compañeras internacionalistas, miembros de la organización Askapena, que en vasco, en euskera, significa liberación, fueron detenidos, criminalizados y trasladados a Madrid bajo la típica acusación que ha pesado sobre una gran parte de este pueblo, es decir, todo es ETA. Una consigna que en su momento dio a conocer y impuso judicialmente un verdugo muy conocido y ahora reciclado en defensor o supuesto defensor de derechos humanos en Latinoamérica, como es el ex juez Baltasar Garzón. En esa redada criminal no solo se detuvo y se secuestró a compañeros y compañeras, sino también se intentó dar el primer paso de criminalización de la solidaridad del pueblo vasco con diferentes pueblos en lucha o procesos de liberación del mundo. Askapena es una organización que lleva más de 28 años tendiendo puentes de solidaridad de ida y vuelta, es decir, no solo difundir y defender la lucha de pueblos originarios o de movimientos en lucha del planeta, sino también de explicar, trabar relaciones solidarias con esos pueblos sobre la realidad política y el proceso de liberación que se vive en Euskal Herria. Una solidaridad que ha sido canalizada por el envío de brigadas solidarias como ojos de este pueblo que ven otras realidades y que luego pueden venir a contarlas. Ese ha sido el camino y el trabajo político de Askapena. Año tras año ha reforzado la solidaridad con pueblos como el Kurdistán, con pueblos como el Chapaneco, con procesos de revolucionarios y de trabajo político como el que se da en Venezuela, como el que se da en Bolivia, procesos de autogestión de los trabajadores como es el ejemplo de las fábricas recuperadas en Argentina. Es decir, una forma de no solo de estrechar lazos, sino también de ser testigo, partícipe y contraparte de procesos que se dan en diferentes latitudes de este planeta. Por lo tanto, Askapena es una organización imprescindible dentro de inspiración de liberación de nuestro pueblo, del pueblo vasco, y también es, por supuesto, uno de los puntos donde la represión española iba a golpear. Es uno de los puntos criminalizados, sobre todo por lo incómodo que representa su presencia, no solo en este Estado español en decadencia, sino también en los diferentes pueblos en lucha, donde los intereses monárquicos siguen estando presentes, no solo en la influencia y relación con los gobiernos latinoamericanos, sino también por la presencia colonial, como decía, a través de las empresas multinacionales. Por lo tanto, el pasado sábado, casi 100 hombres y mujeres de este pueblo nos dimos cita para dar nuestro apoyo a los 5 encausados en la causa de Askapena, que son Walter Wendelin, Aritz Gamboa, David Soto, Unai Vázquez y Gaby Basáñez, 5 hombres de este pueblo que como decía, han trabajado en la solidaridad internacional durante varios años, y luego han sido otros los que han tomado el relevo en el mismo trabajo. Y actualmente Askapena cumple ya 28 años trabajando en el internacionalismo desde y para Euskal Herria. La acusación, concretamente, del fiscal de la Audiencia Nacional, ese tribunal franquista todavía existente y principal verdugo de los pueblos del Estado español, el fiscal pide una condena de cárcel de 6 años para cada uno de estos 5 compañeros, pero no solo eso, sino que también pide la ilegalización de la organización internacionalista Askapena, de la comparsa Askapeña, es decir, un marco festivo dentro de las fiestas de Bilbao, dentro de las comparsas populares, para difundir y apoyar la lucha internacionalista que se hace a través de Askapena. Askapena es una comparsa integrada por hombres y mujeres, por familias que aportan su parte festiva y reivindicativa en las fiestas de Bilbao, en la Astenagusia. Escuchemos pues las palabras de intervención de Walter Wendelin, uno de los encausados en esta macrocausa, y que deja claro exactamente qué es lo que se pretende con esta ofensiva judicial y represiva. El gobierno español utilizó la operación policial contra Askapena para continuar con su estrategia de mandar un único mensaje a la izquierda abertzale. La única salida que tenéis es la cárcel o la rendición. Y se equivocaron. Se equivocaron cuando pensaron que nos tenían contra las cuerdas. Y se equivocan si piensan que en este nuevo camino hemos perdido fuerza, capacidad para lograr conquistar las libertades y derechos que como pueblo y como ciudadanos nos corresponden. El Estado español, a través de su fiscalía, ha desvelado que además de la impactante foto que buscaba con nuestras detenciones, perseguía un objetivo de un calado político mucho mayor. Su objetivo era torpedear la labor internacionalista de este pueblo. La labor internacionalista que este pueblo realiza desde hace décadas para romper con el silencio que ellos tratan de imponer en el exterior de sus fronteras. Su objetivo era silenciar a cientos y cientos de brigadistas, silenciar a cientos de testigos directos de los crímenes del Estado español y de sus aliados internacionales. Su objetivo era romper con los lazos de solidaridad con Euskal Herria. Pretendían hacer que en nuestros viajes ignorásemos la realidad, obviando la existencia de centenares de represaliados y represaliadas vascas repartidas por todo el mundo. Deja clara su obsesión por tratar de silenciar la voz de los pueblos, la voz de aquellas personas que hemos hecho de la solidaridad internacionalista nuestra apuesta militante. Y va más allá. El salto cualitativo que representa la petición de ilegalización de organizaciones y colectivos como Askapena, como Askapeña, el Kartruke o Herria Kaske es simplemente inadmisible. No nos podemos quedar quietos y no vamos a admitir que nadie ponga límites a nuestra militancia política. No vamos a dejar que sea un juicio más. No es solo la libertad de nosotros cinco lo que está en juego. Hay mucho más. Como internacionalistas, como parte del movimiento popular que somos y como miembros de la izquierda independentista vasca, vamos a ser un instrumento para parar a este Estado, para parar la locura que a todo imperio en decadencia le termina por llegar. Y en esta apuesta nos vamos a encontrar con la Euskal Herria, que ha sido ejemplo de ternura, de lucha y de solidaridad. La Euskal Herria que siente en lo más hondo cualquier injusticia contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Ahora vamos a escuchar una canción que está sirviendo como estandarte en la defensa del trabajo militante de los internacionalistas vascos y vascas, una canción grabada por los grupos Bad Sound System y Siroca de aquí de Euskal Herria y la colaboración especial del grupo asturiano Skama la Rede. La canción se llama Su Chiquien y Chasua o Un Mar de Fueguitos y os dejo con la traducción y la canción entera. Un vasco que subió al cielo en El Salvador vio el mundo desde allá arriba y cuando volvió nos contó que el mundo es un mar de fueguitos. El mar de fueguitos. Cada pueblo tiene su fuego, y el fuego de algunos es tan vivo que no hay tormenta ni aguacero ni cenizas que puedan apagarlo. El único delito es la solidaridad, la ternura entre los pueblos. El futuro que queremos construir es la libertad de los pueblos del mundo. Como personas, creo que todos tenemos que ayudar. El único camino para ser mejores mañana es apretar los dientes y seguir para adelante. Aunque hayamos perdido algo o a alguien, siempre miramos hacia la libertad. Por eso, la solidaridad de Bad Sound System, Siroca y Escama, que siempre estaremos en contra de las cadenas. Fuerza a los derechos. El fuego no se mata. Somos si estamos unidos. La libertad es el único sueño. La solidaridad, Askapena. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. Originarios. Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Y en este segmento de pueblos originarios vamos a irnos al sur de la Argentina, vamos a irnos a la provincia de Neuquén y vamos a acercarnos al pueblo mapuche. Para ello estuvimos con el compañero Sandro Calderón, él es colaborador de Resumen Latinoamericano, difunde nuestro diario, el programa de radio, y nos cuenta desde su militancia como comunicador social cómo trabaja para dar a conocer la cosmovisión, la cultura, las luchas del pueblo mapuche, su lengua, el mapuzungún, a través del teatro y a través de otras actividades que realizan. Estuvimos con él en Junín de los Andes y esto es lo que nos decía a Resumen Latinoamericano. Y queremos que nos contés un poco esta experiencia, qué estás haciendo con los talleres de comunicación, que nos cuentes un poco lo de la revista que estás sacando. Bueno, sí, yo estoy coordinando el taller de comunicación popular, que es una creación, un proyecto mío, de acuerdo a un diagnóstico social que entiendo que hace falta, digamos, mejorar la comunicación. El taller de comunicación tiene como objetivo mejorar la comunicación personal, la grupal y la de organizaciones. Entonces, trabajo con organizaciones en los barrios y con comunidades mapuches en la provincia. El taller creó un programa de radio que se llama Construyendo Caminos y la revista que se llama Común y Acción, que se sostienen, digamos, mínimamente en lo económico, pero que en lo político va avanzando de a poco, tratando de difundir a las organizaciones sociales y a las comunidades mapuches. Esa es la forma. Y es educación popular, digamos. La escuela sería, si hubiera tenido posibilidad, Paulo Freire y Augusto Boal, que son dos brasileños. Y en eso también, yo entiendo la comunicación social, por eso no me defino como periodista, dentro de la comunicación, el teatro y también los talleres, ¿no? La educación popular. Contanos un poco lo de la experiencia de esta obra de teatro que estuvieron realizando aquí. Bueno, ahí tenemos Teatro Foro, se llama lo que estamos haciendo. Que justamente el brasileño Augusto Boal toma lo del oprimido y el opresor de Paulo Freire y recopila varias formas de teatro que se estaban haciendo durante la dictadura militar en Brasil, entre ellas el Teatro Foro. Entonces nosotros tomamos el Teatro Foro y le damos, dijimos, en principio íbamos a tomar cuatro temáticas distintas. Una era la mapuche, la otra eran las empleadas domésticas, pensábamos hacer a la comunidad boliviana en el Alto Valle, que es donde estamos nosotros, de Río Negro y Neuquén, y la discapacidad. Hasta ahora hemos logrado hacer la mapuche y la de la empleada doméstica, que además están coincidiendo, porque en las dos aparece la temática mapuche. Una de las obras, la primera que estrenamos, ahora la rebautizamos, porque se llamaba La mano en la lata, y le pusimos la yanqui. Es la de la empleada doméstica, donde además la que actúa es la presidenta de la agrupación neuquina de empleadas domésticas, que hemos creado allí en Neuquén. Y se llama La Yanqui la obra, porque el apellido de la empleada doméstica es Yanquileo, en realidad, y los patrones le dicen La Yanqui. Es básicamente, empieza la obra con un saludo, como hacen los mapuches en el campo, saludan a la salida del sol, y después se pone a trabajar en la casa de los patrones. Cuando aparecen los patrones, tiene un conflicto, y en el medio del conflicto se congela la escena, y aparece, mientras los actores están congelados, el comodín, que es mi rol, que le da la palabra al público para que opine sobre lo que está pasando. El público opina sobre lo que está pasando y después se le pide en una segunda instancia que proponga cambios a esa escena. Entonces, después que se propusieron los cambios del público, el comodín, que es muy rápido, resuelve cómo va a ser la escena y invita al público a reemplazar a los actores. Entonces termina actuando el público con una escena nueva en la que se resuelve el conflicto. Todo eso en una hora nada más. Son una belleza, es impresionante la experiencia, porque en todos los lugares salen distintas propuestas. Hemos estado acá en Junín de los Andes, por ejemplo, en el Centro Cultural Mapuche, y tuvimos de público, en la otra obra que habla más de historia mapuche, tuvimos de público a la gente de la iglesia, de la escuela que está acá en el centro de la ciudad de Junín de los Andes, y a las autoridades mapuche. Y entonces tuvieron que ponerse de acuerdo a ver cómo resolvían un conflicto que los involucraba a los dos. Si eligieron a las empleadas domésticas, supongo que es porque la mayoría de las mujeres mapuche, su salida laboral es esa, no tienen otra. Claro, lo que es complejo, pero el tema es que los mapuches sufrimos esta situación desde la educación de que nos obligan a ir a la escuela y no nos interesa lo que nos enseñan. Entonces terminamos no estudiando en la escuela y tampoco podemos aprender nuestra propia cultura mapuche. Entonces no tenemos ni la cultura mapuche ni la cultura del invasor. Y entonces terminamos haciendo cualquier trabajo que nos permita sobrevivir. Y entonces terminamos de empleadas domésticas o de obreros ayudantes de la construcción. Esa es la realidad en las ciudades, ¿no? El que decide, o porque tiene cerca una ciudad, o porque no le queda otra alternativa en el campo. Hay comunidades mapuches que están no tienen lugar, porque el lugar se los invadió la petrolera y está contaminado, ya no pueden criar los animales en la zona de invernada, que sería la zona baja. Y cuando se quieren ir en el verano a la zona alta de veranada, se encuentran con que le han puesto alambrados y le han vendido las tierras y no tienen a dónde sobrevivir. Entonces terminan yéndose a las ciudades sin ningún tipo de conocimiento y lo único que pueden hacer es convertirse en una empleada doméstica o en un ayudante de obrero de construcción. Contanos también la otra obra, la obra que habla sobre el pueblo mapuche. Bueno, esa obra tiene de entrada ya un título hermoso que se llama Somos danza de amor cuando amanece, que esto de alguna manera representa, es un poema de Elicura Chihuahua, fue un poeta mapuche, guluche de la parte de Chile sería, que musicalizó el grupo Iyapu y que se llama Bío Bío Sueño Azul la canción en realidad. Si uno busca Iyapu, Bío Bío Sueño Azul, esa es la canción que está basada en el poema de Elicura Chihuahua. El poema dentro de lo que canta Iyapu y que escribió Chihuahua dice en una parte Somos danza de amor cuando amanece, que eso representa de alguna manera la cultura mapuche. Nosotros tomamos ese nombre y en base a eso empieza la obra de teatro, empieza con la ceremonia mapuche, ¿sí? Son en 2 o 3 minutos resolvemos, porque es síntesis, digamos, mostramos la ceremonia mapuche, sale los actores de escena, se cambian y vuelven y se convierte en un aula de una escuela secundaria religiosa, esta que dejó de ser la escuela que contaba de Pampa del Mayo. Entonces, a la escuela entran los estudiantes, que son algunos mapuches y otros no mapuches. Es una escuela en zona rural. Entran los chicos, se ponen a charlar entre ellos, uno le pregunta al otro ¿por qué faltaste? Y porque teníamos el Guñuy Tripantu. ¿Y qué es eso? Y el Año Nuevo mapuche. ¿Cómo el Año Nuevo si estamos en junio? El Año Nuevo es en enero. Entonces le explica, le tira conocimiento el mapuche al no mapuche. Y queda maravillado por lo que le están contando. Y en ese compartir conocimiento aparece la docente, que primero no habla y después los interrumpe y le dice ¿de qué están hablando? Entonces el no mapuche, que está contento por lo que le están contando, dice los chicos están contando sobre la cultura mapuche, la no mapuche. La docente, en una actitud autoritaria, le dice no, acá los mapuches no se habla, esta es una escuela religiosa, no se habla del tema. Además los mapuches vinieron de Chile, le dice. No, le dice el mapuche, a mí mi abuelo, mi papá, mi abuelo me contaron que nosotros siempre vivimos acá. Y le dan la versión mapuche de la historia. Entonces la docente termina golpeando el banco y haciéndolo callar. Ese es el momento en que se congela la escena, aparece el comodín y le da la palabra al público. Y se genera en cada lugar una situación distinta, ¿no? Y una nueva escena. Eso es Somos Danza de Amor cuando amanece, Teatro Foro. El grupo se llama Presionados Oprimidos en el Alto Valle. Es un espectáculo concertado que inscribimos en el Instituto Nacional del Teatro hace ya más de 2 años. Y bueno, esperamos poder seguir con eso porque nos encanta. Estamos conversando con Sandro Calderón. Él es comunicador social del pueblo mapuche. Y hay un tema que recién tocaste y que me parece que sería bueno que lo pudieras ampliar, porque es una de las claves, ¿verdad? Los mapuches vinieron de Chile. Esto se escucha permanentemente en cada uno de los rincones de esta nación mapuche invadida por los llamados argentinos. ¿Cómo lo contrarrestan ustedes a este discurso? En Chile dicen que los mapuches vinieron de Argentina, medio cortito. O sea, en realidad lo que hacen los argentinos y los chilenos es sacarse un problema de encima, decir yo no los invadí, ellos invadieron al otro, y acusan al mapuche de ser el culpable de la invasión. Pero en realidad, cuando uno empieza a leer, si uno agarra un libro de un militar, los libros de historia lamentablemente los escribieron los militares o los escribieron los curas en esta República Argentina y en la chilena también. que son los primeros invasores que llegaron desde España y desde otros lugares. Entonces, si uno empieza a investigar y a hacer el coincidir y dónde estaban y dónde no, y si mira el mapa de la República Argentina, se va a dar cuenta que los lugares y el idioma mapuche aparecen en el sur de Córdoba, de Santa Fe, en San Luis, en Mendoza, en toda la provincia de Buenos Aires, en toda la provincia de La Pampa, en toda la provincia de Río Negro, de Neuquén y de Chubut. Existen lugares que antes que existieran las ciudades ya tenían nombre mapuche. Cuando los españoles llegaron hace 500 años, llegaron a dos puntos de Latinoamérica. Si uno se imagina el mapa, los dos puntos son Santiago de Chile y el otro punto, Buenos Aires. Ahí fundaron los dos primeros fuertes militares y desde ahí se empezaron a intentar meter hacia el continente. Como no pudieron hacia el sur porque los mapuches resistieron, tuvieron que irse para el norte. Entonces las primeras ciudades, las más viejas de la República Argentina, tienen 400 años o 500, están más al norte. Nosotros acá, Junín de los Andes tiene apenas 100 años, Neuquén tiene apenas 120. O sea, ¿qué había antes de que estas ciudades estuvieran acá? Era territorio libre mapuche, porque resistimos durante más de 300 años la invasión y por eso todavía tenemos memoria y vamos a seguir reconstruyendo la identidad. Otra de las muletillas que se utiliza para generar fricción con el pueblo mapuche, y que es el discurso del invasor, claramente, es si le seguimos dando posibilidades de que crezca estas nuevas generaciones mapuches, van a balcanizar la Argentina, van a separar y van a jugar en esta balcanización para intereses imperialistas sobre Argentina. Esto es un discurso que lo hemos escuchado incluso en comunicadores sociales, en historiadores vinculados a el pueblo mapuche puede jugar de furgón de cola de la intromisión imperial en la Patagonia argentina. ¿Qué comentaste sobre eso? Mira, los mapuches que tienen, que han recuperado o han conservado su identidad, justamente no quieren ni acercarse a los políticos argentinos, porque los políticos argentinos son los que están permitiendo que vengan las empresas de Estados Unidos, las empresas de China, las empresas del imperialismo, de distintos lugares, las multinacionales, y que vengan y se lleven. Miren la diferencia, nosotros en Neuquén, una provincia petrolera que habla de Vaca Muerta, o el yacimiento más grande, de qué sé yo y qué sé yo, estamos recibiendo supuestamente como Estado neuquino y argentino el 15% de las regalías petroleras, y se están llevando las petroleras afuera del país el 85% de lo que sacan. Pero además ni siquiera se controla cuánto sacan. Simplemente por una declaración jurada, las petroleras dicen, saqué tantos barriles de petróleo o tantos metros cúbicos de gas. Toma, gobernador, este es tu 15% que te queda, yo me llevé, ya lo mandé al 85%. Entonces, nosotros que sabemos eso, y las comunidades que lo saben, no hay comunidades que no permiten directamente la explotación petrolera. No entran las petroleras, y si ya entraron, no trabajan más. Es un proceso importante que también está referenciado en Bolivia, porque Bolivia dio vuelta a la tortilla y en algún momento les dijo a las mismas petroleras que están trabajando acá en Argentina, no señores, acá no va más el 15 y el 85, ahora ustedes se van a quedar con el 15 y el pueblo boliviano se queda con el 85. Entonces, eso las petroleras en su momento pegaron el grito en el cielo, como se dice, y dijeron nos vamos. Y Bolivia le dijo, bueno, si quieren váyanse. Pero ¿qué pasó? No se fueron. Y están recibiendo el 15% de las empresas. Y acá en Neuquén les estamos dando el 85%, y en Chubut, y en Río Negro, y en toda la zona petrolera. Ese es el imperialismo. Nosotros no lo queremos, los mapuches. Thank you. Seguimos en Resumen Latinoamericano y ahora vamos a hablar sobre la situación en Kurdistán. Hay que recordar que hace unas semanas atrás, en el norte de Siria, en el Kurdistán sirio, la guerrilla del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, las milicias conformadas por hombres y mujeres, expulsaron de la región de Rojava, principalmente de la ciudad de Kobane, al Estado Islámico, brindándole una derrota muy fuerte a una organización como el Estado Islámico, que hay que recordar que está financiada por Estados Unidos, por Turquía, por las monarquías del Golfo Pérsico. Y luego de esta derrota del Estado Islámico, la guerrilla del PKK todavía ha empezado a reconstruir Kobane, una ciudad que quedó totalmente devastada. Recordemos que es una ciudad donde la mayoría de su población fue desplazada por los combates y que no solamente recibió los ataques del Estado Islámico, sino los bombardeos de la coalición que encabeza Estados Unidos, y que cada vez más queda en evidencia que estos bombardeos no son precisamente para derrotar el Estado Islámico. Hay que recordar que la guerrilla, cuando expulsa al Estado Islámico, lo hace en una colina cercana a Kobane, donde estaba apostado este grupo terrorista, y era una zona que tranquilamente las fuerzas de la coalición podrían haber bombardeado y podrían haber destruido en muy pocos minutos, y así todo, sabiendo que el Estado Islámico estaba ahí, no lo hicieron, y la guerrilla fue la que tuvo que doblegar el brazo a esta maquinaria militar y reaccionaria que es el Estado Islámico. Pero Leandro, ahora a partir de ahí han ido recuperando pueblos, ya 164 pueblos han recuperado. Sí, en realidad es muy interesante lo que sucede porque, como bien decías María, la guerrilla va recuperando pueblos y se va acercando a una ciudad clave en Siria, en el norte de Siria, que es Al-Raqqa, que es esta ciudad donde está asentado, donde tiene su principal fuerza el Estado Islámico. Es una ciudad que todavía ni siquiera el ejército sirio ha podido liberar, el ejército que responde al gobierno del presidente Bashar al-Assad, y por lo visto ahora la guerrilla kurda está dirigiendo toda su fuerza hacia ahí para liberar esta ciudad, que si bien no forma parte del Kurdistán sirio, es muy cercana a la zona de Rojava. Y recordar que en esta ciudad es donde se encuentran la mayoría de las de 3.500 mujeres y niñas que fueron raptadas, llevadas ahí para ser esclavas sexuales, para ser esposas a la fuerza de los combatientes, estos islamistas terroristas, y que hay una denuncia que se está siguiendo ya por Amnistía Internacional y otros movimientos de derechos humanos. Queríamos presentarles los testimonios de una compañera argentina de Convergencia Socialista, ella se llama María Álvarez, que fue como internacionalista a los territorios kurdos, estuvo en la zona dominada por Kurdistán, fuertemente militarizada, y también estuvo en Kobane con las compañeras y compañeros de la guerrilla. Sí, María Álvarez fue a hacer asistencia médica como brigadista internacional y ella estuvo en el Kurdistán turco, sobre todo en un poblado que se llama Suruch, que donde está la cantidad mayor de desplazados que vienen desde Kobane, y también estuvo 2 semanas en Kobane. Hace poco en Buenos Aires ella dio una conferencia y con Resumen Latinoamericano estuvimos ahí cubriendo esa actividad, y ahora vamos a escuchar las palabras de María Álvarez hablando en un primer momento sobre qué pasa realmente en el Kurdistán sirio y en Rojava, si existe una revolución o no en esa zona de Medio Oriente. Lo que vi es superior a lo que eran las expectativas que tenía, por lo menos hoy. En Rojava hay una revolución, esa revolución es la primera revolución socialista del siglo XXI, eso es lo que les dije a los compañeros. Hay organismos de poder, en nuestro léxico hay organismos de carácter soviético, el que gobierna es el pueblo gobierna a través de estos organismos, que son asambleas populares, ellos los llaman comunas. Los funcionarios que son elegidos pueden ser revocados en su mandato. En las comunas se organizan las autodefensas, las milicias populares de hombres y mujeres. la oficialidad, comandantes y varones y mujeres son elegidos por la tropa. Hay planificación de la economía y está controlada por esos organismos. Hay distribución equitativa de la poca riqueza que hay, porque están en guerra y porque están, hay un bloqueo muy duro de parte del resto de los estados. En esos organismos de base, en esas asambleas, se discute, se resuelve todo lo que tenga que ver con la vida de la comunidad, desde, no sé, dónde hacen una plaza, hasta cómo se resuelve el problema de la educación, de la justicia, de la ecología. En esos organismos, por ley se respeta que tiene que haber una proporción de hombres y mujeres, lo mínimo de 40%. Todavía ahí se respeta en cada una de las instancias de los cargos que hay en los distintos organismos, que haya al frente de esos cargos copresidentes, un varón y una mujer. Por ley, por ley de lo que sería una especie de constitución, ellos no le llaman constitución, le llaman contrato social, y rige en los tres cantones. Los recursos son de la comunidad, los recursos que hay allá son el petróleo, el agua, muy valiosa, la tierra. También en ese contrato social se establece que todas las propiedades y los edificios son de la comunidad. Y después de escuchar a la internacionalista argentina María Álvarez, nos despedimos de este programa de Resumen Latinoamericano escuchando a una trovadora argentina, Dafne Usorach, con una hermosa canción de solidaridad que ella titula No sé si alcanzará con esta canción. Hasta la próxima semana. ¿Será que voy cantando como pájaro herido? Y en cada canto llevo la esperanza de un gorrión. Y cuando pienso en mí, canción de libertad, comprendo que no es suficiente para remediar. No quiero convencerme de que no haya nada más. Gesto indiferente y renazco en las voces del que escucha y me comprende. Y cuando pienso en vos, la vida la te vas. Yo quiero ser el aire que desprendes al hablar. Yo no canto por cantar, si no canto muero. Quiero aliviar con mi voz el dolor del mundo entero, pero no sé si alcanzará. ¿Será que mi mis palabras podrán ser algún abrigo. O tal vez la molestia del que se hace el distraído. Y cuando pienso en Dios, la vida duele más. Serán sus puntos ciegos la inocencia y la crueldad. Yo no canto por cantar, si no canto muero. Quiero aliviar con mi voz el dolor del mundo entero. Pero no sé si alcanzará. Será